Hola, buenas tardes a todas las oyentes y a todos los oyentes. Estamos aquí otro martes en Sahara Jorra, Sahara Libre, de 2 a 2 y media de la tarde, desde los 98.4 FM Radiópolis, la radio de los ciudadanos, que todos los martes se convierte en la radio de los saharaui y de la saharaui. Hola, Abel. Hola, Mónica. Buenas tardes. ¿Qué tal? Otro compañero nuevo del EFRI. ¿Qué tal, Abel? Pues muy bien. Aquí encantado de estar por primera vez en el programa Sahara Al Jorra y, como ya sabes, pues entre Lucía y yo intentaremos estar siempre acompañando al programa de la asociación y dando información desde el centro de documentación EFRI. ¿Recordamos dónde está el EFRI? Sí, el EFRI es un centro de documentación sobre el pueblo saharaui y el movimiento de solidaridad que está en la sede de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en la Avenida Virgen de la Antigua, cuarto, número 4, bajo B. Muy bien. Y bueno, tenemos también una página web del EFRI que es... Sí, exactamente. Está en la página web, es www.lefrig.org. Lefrig es L-E-F-R-I-G, que significa campamento en la lengua, en el dialecto hasanía. Y bueno, pues como nuestro ánimo indica, pues intentamos rescatar y documentar pues toda la experiencia histórica del pueblo saharaui y el movimiento de solidaridad, porque pensamos que tras más de 30 años de historia, pues es algo digno de ser rescatado y documentado. Bueno, hoy tenemos una novedad. Porque desde Argel directamente ahora nos dicen que está llamando el presidente de la asociación, Fernando Peralta. Hola, Fernando, ¿me oyes? Hola, Mónica, te oigo perfectamente. Hola, ¿qué tal? Salam aleikum. Pues por aquí todo muy bien. Hemos venido una delegación de Artifariti para presentar el proyecto artístico. ¿Puedes hablar un poco más alto, por favor, Fernando? Es que pasa justo una ambulancia en este momento. Uy. Pero hemos venido a Argel a presentar el proyecto Artifariti dentro del gran Festival Panafricano de Cultura que se celebra estos días en Argel. Un uh-huh. festival donde hay 50 países de África que han venido a presentar sus culturas desde el punto de vista de artes plásticos, música. La ciudad es un hervidero de artistas y de músicos y de todo tipo de manifestaciones culturales. Y en un espacio llamado SACEX, como el CIBES de Argel, se han instalado las distintas stands de los países participantes. Y ahí, dentro de la delegación saharaui, se ha presentado el Festival Artifariti, donde han venido también en representación del festival los artistas sevillanos Federico Guzmán y Alonso Gil, y también artistas saharauis que han venido de los campamentos de refugiados. Muy bien, pues seguro que ha estado todo encantador, ¿no, Fernando? Pues sí, la verdad que el Festival de Tifariti y los Encuentros de Arte de Tifariti tienen una gran simpatía aquí en Argel. Los artistas africanos se han interesado mucho por el proyecto y esperemos que la presencia aquí sirva para africanizar más el encuentro de arte de Tifariti y que todos los países que están aquí, algunos de ellos como más próximos, Angola, Sudáfrica, Senegal, pues puedan enviar artistas a este proyecto y también nosotros participar en las bienales de arte de Dakar, de Luanda, que son muy interesantes para desarrollar el proyecto y dar a conocer la causa saharaui en el mundo. ¡Qué bien! Con los motores encendidos totalmente, Fernando. Sí. Bueno, me tenéis que perdonar porque estamos ya dirigiéndonos hacia el aeropuerto para volver a Sevilla y hay un tráfico tremendo. Y yo, si quieres, Mónica, te remito a que desde el propio PANAF, las personas que se han quedado de la asociación y también los chofis que están trabajando, haciendo serigrafía y un mural sobre el Tifariti, sobre el Sáhara, hablen con vosotros más tranquilamente a lo largo del programa, porque nosotros estamos aquí sumidos en un caos el tráfico de la autopista. Perfecto, pues ya hablaremos con Chasca entonces. Bueno, nos vemos en la marcha, ya lo recordamos, en la marcha del 11, Fernando, el sábado. Sí, yo aprovecho para hacer un llamamiento a todos los sevillanos para que acudan el día 11 a la marcha por la paz y al concierto de Asís Abajín en Pellín como a cara, que va a ser un gran éxito seguro. Seguro. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buen viaje de regreso. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Hola de nuevo a todos y a todas de Sahara Jorra, Sahara Libre, 98.4 FM, Radiópolis, todos los martes de 2 a 2 y media de la tarde. Voy a presentar algunas actividades que hacemos en Movilización Social desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla. El sábado pasado hicimos la fiesta de bienvenida de los niños y niñas saharaui aquí en Sevilla. Estuvo en el Parque del Alamillo a las 8 de la tarde y estuvo muy, muy, muy bien, con atracciones para los niños, actuaciones, un conciertito, unos payasos también que animaron la fiesta y la verdad que estuvo muy, muy, muy animada y muy bien. Y esos mismos niños con sus familias, junto con todas las familias que han acogido a los niños con el proyecto Vacaciones en Paz, estarán citados aquí en Sevilla, como estábamos recordando antes con Fernando, este sábado 11 de julio a las 8 de la tarde. Saldremos desde la Plaza de la Gavidia aquí en Sevilla para la Marcha por la Paz en el Sáhara, la marcha que hacemos todos los años, siempre en julio. Recordamos que desde Sevilla pues llamamos a todos a toda la Federación Andaluza, a todas las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui que pertenecen a FANDAS, que es la Federación Andaluza de Amistad con el Pueblo Saharaui, y vendrán autobuses aquí a Sevilla de toda la provincia andaluza, entonces Almería, Málaga, Cádiz, y seremos, espero que seremos muchas personas como todos los años, y el recorrido será partiendo desde la Plaza de la Gavidia y terminaremos aproximadamente, dependiendo si vamos más ligeritos o menos, terminaremos sobre las 10 en el Muelle de la Sal, en la Torre del Oro, perdón, en la Torre del Oro, y ahí abajo en el Muelle de la Sal tendremos un concierto con el Sahara, de un artista saharaui, Aziz Abrahim, que es muy conocida en los campamentos y en los territorios ocupados, y toda la población saharaui la conoce muy bien y le tiene mucho cariño. Y luego otros artistas a los cuales nosotros ya tenemos mucho cariño, y también los saharaui por su implicación con la causa, que son Pilige Narbona, con la cual hablamos unos programas anteriores, y su grupo Moacara. Entonces, a las 8 de la tarde en la Plaza de la Gavidia, que os unáis con nosotros en la marcha, terminaremos en la Torre del Oro sobre las 10 más o menos, donde habrá un grandísimo concierto de Aziz Abrahim y Pilige con Moacara. Este es el primero. A ver, ya voy siguiendo. Pues el 9 y el 10 de julio, o sea, jueves y viernes, este jueves y este viernes, en el Blanco White, el Blanco White es el centro educativo que está en Bella Vista, vamos a tener una actividad que está también dentro de la solidaridad con el pueblo saharaui. Es una actividad organizada por la Escuela Internacional de Ingeniería del Agua de Andalucía, junto con el CISO, que es el Centro de Innovación del Sáhara Occidental. El CISO es una entidad que trabaja desde aquí para formar a saharaui que viven aquí en Sevilla, en la provincia de Sevilla, para formarlos y para que luego puedan volver a los campamentos con una formación, que puedan desarrollar un trabajo ahí en los campamentos. Y esas dos entidades han organizado por el segundo año consecutivo el Congreso del Agua, que se llama SET Cero Ya, y como el Blanco White es un sitio muy bueno con también una gran piscina, pues entonces han pensado invitar a los niños saharaui que han venido aquí en vacaciones en paz junto con su familia para que disfruten de un día de talleres educativos sobre el agua y también de piscina, y entonces sigue el agua, y también habrá una comida ecológica a la una de la tarde, una merienda, en fin, va a ser una jornada casi entera de entretenimiento, de diversión para los niños saharaui y también sus hermanos españoles que están aquí. Recuerdo el horario: a las 10 de la mañana empiezan los talleres, a la 1 habrá la comida, el almuerzo, ya después la tarde en la piscina. Y los padres y las madres podrán recoger a los niños entre las 6 de la tarde y entre las 6 y las 7 de la tarde en el centro Blanco White, que está en Bella Vista, la carretera de Carmona sin número. Y para cualquier información podéis escribir un correo electrónico a sedceroya@us.es. Lo repito, sedceroya@us.es, a la atención de Dolores. Y bueno, la última noticia, que además es casi en directo, que esta tarde, hace una media horita más o menos, una delegación de niños saharaui que han sido acogidos por familia sevillana ha sido recibida en el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde ha recibido a estos niños como hace todos los años. Y bueno, Abel, ¿nos quieres contar algunas cositas más sobre el proyecto Vacaciones en Paz? Seguro sí. Que sabe mucho. Sí, sí, bueno, más que sepa mucho, que tenemos mucha información y mucha documentación sobre numerosas actividades y entidades del Movimiento Solidaridad, y entre ellas, por ejemplo, algo que, ya que estamos en cuestión de recepción de niños en Vacaciones en Paz, algo de lo que hace ahora 30 años. En el año 1979 vinieron a España las primeras colonias de Vacaciones en Paz para niños saharauis. No era el programa Vacaciones en Paz, como hoy se conoce, que fue comenzado allá por el año 89 por la UJ Asario, sino que fue más bien una campaña que organizó concretamente el Partido Comunista de España, eso sí, en estrecha relación y colaboración con la Asociación de Amigos del Sáhara, que por entonces había varias en varias ciudades, pero se articulaba sobre todo a nivel estatal. Y que, bueno, pues en 1979, que era el Año Internacional del Niño, declarado por la ONU, pues el Partido Comunista, que por entonces estaba saliendo a la luz con mucha fuerza, pues organizó esta acción, digamos, para visibilizar la solidaridad con el pueblo saharaui, así como el conflicto del pueblo saharaui. Entonces, bueno, creo que recordar este hecho y documentarlo, pues es bastante importante, porque la mayoría de la gente que hoy acoge a los niños y que participa por extensión en las diferentes actividades solidarias, pues tienen memoria de este programa desde hace 10 o 15 años. Pero bueno, el hecho de que esta solidaridad, esta forma de solidaridad a través de los niños se hiciera ya en el 79, pues bueno, nos dota de una profundidad histórica y una serie de experiencias y prácticas que no conviene olvidar, ¿no? Para mejor hacerlo en el futuro, ¿no? Claro, claro. Si quieres te puedo contar un poco más, ¿no? Dicen que fueron, bueno, tenemos cierta documentación sobre esta actividad en el Centro de Documentación Lefrig. Concretamente tenemos recortes de prensa, en buena parte de ellos del periódico Mundo Obrero, que era el órgano de expresión del Partido Comunista de España. Con fotos en blanco y negro. Con numerosas fotos en blanco y negro sobre niños ya y sobre políticos recibiendo a niños y bueno, todo este tipo de actos que se hacen. Y también algunos folletos y algún que otro informe, ¿no? Vinieron 100 niños, la mayoría eran hijos de mártires del Frente Polisario, que bueno, por entonces. Y no era como ahora, donde hoy los niños son acogidos en el seno de familias y, bueno, pues prácticamente conviven desde el primer día con padres y hermanos españoles, sino que por entonces se organizaba la acogida en colegios o en albergues, albergues escolares, pues que diferentes ayuntamientos pues ponían a disposición. Llegaron a Madrid 100 niños, fueron unas 4.000 personas a la recepción de los niños a Barajas, estamos hablando de septiembre del año 79, fue el mismísimo Santiago Carrillo y de ahí la famosa foto, la foto emblemática de Santiago Carrillo recibiendo a los niños saharaui, y fueron, una vez unos días en Madrid de recepción, fueron dirigidos a tres, se dividieron en tres grupos, a Barcelona, Valencia y Málaga. Entonces, pues en cada zona, en cada área, pues fueron recibidos por diferentes parlamentarios, diputaciones y ayuntamientos, tanto del Partido Comunista como de otros partidos, y también fueron recibidos y bienvenidos por comisiones ciudadanas, de asociaciones de vecinos, de grupos de cristianos de base, por sindicatos, bueno, todo ese tipo de organizaciones que por entonces formaba la solidaridad con el pueblo saharaui, ¿no? Es también curioso el hecho de que en algunos de estos grupos no solamente había un niño saharaui, sino que también participaron, aunque en menor medida, no eran 100, eran 3 o 4, niños de también que venían refugiados de otros conflictos, como era el caso de Argentina y Chile por entonces, que estaban bajo terribles dictaduras, ¿no? Y bueno, pues esta es más o menos un poco la caracterización de esta acción, que ya en el año 79 pues puso la primera semilla, digamos, para lo que hoy es Vacaciones en Paz. Ya, muy bien, muchísimas gracias, Abel. Pues recordamos entonces, para cualquier tipo de información sobre el movimiento de solidaridad con el Sáhara, podéis encontrarla o en presencia de nosotros acudiendo a la asociación en calle Virgen la Antigua número 4, en Los Remedios, o en la página web www.lefrig.org. Y para cualquier otra información sobre las actividades que vamos haciendo desde la asociación, os recuerdo nuestra página web, que es saharasevilla.blogspot.com. سميني كيف ما بقيت أنا شارلي بقيك يا خيط سميني كيف ما بقيت أنا شارلي بقيك يا خيط من بقيك يا أغلى عيد نور Because كنتي يا قلة الكلام والسحوة يا غلا غيد الدير بيك انتي يا قلة الكلام والسحوة يا غلا غيد الدير خليتي عقلي ما هو الأول والأخير وصرامي تنزيد الذذير وصرامي خليتي عقلي ما هو تام الأول والأخير وصرامي تنزيد الذذير وصرامي تنزيد الذذير وصرامي يا مريم نبغيك يا متنجم يا مريم نبغيك يا متنجم الأيام اللي عشنا في الأذكار زين والحب اللي كان ما حد لاقل ولا عين الأيام اللي عشنا في الأذكار زين والحب اللي كان ما حد لاقل ولا عين من بقيك مريم مريم من بقيك مريم من بقيك يا أغلى غيد النور Hola, otra vez de Sahara Horra, Sahara Libre. Vamos a dar alguna noticia del Sahara. En la página web saharasevilla.blogspot.com hay un apartado que está en la columna de derecha que se llama Noticia del Sahara y es un buscador de noticias en Google. Hay unas palabras de búsqueda que son Saharaui, Frente Polisario, Rasd, Tifariti, Tinduf. Y en las dos versiones, Tindouf y Tinduf, y pinchando en cada palabra, pues abajo van a aparecer artículos que están publicados en Google y que contienen esa palabra. Y es una herramienta que nosotros creemos casi básica y necesaria para todas las personas que quieran estar informadas sobre el conflicto saharaui. Y bueno, es también una manera de que llegue a la luz todo lo que está ocurriendo allí, tanto en los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia, como en los territorios ocupados por Marruecos. Recordamos de hace ya 34 años. Una noticia sobre, bueno, lamentable, sobre la explotación de recursos naturales del Sahara, y estamos hablando del Sahara ocupado. Marruecos ocupó el Sahara después de la Marcha Verde del 6 de noviembre de 75, y desde ese entonces pues está saqueando y está explotando los recursos, los ricos recursos naturales que están ahí en el territorio saharaui. El 28 de junio, del 28 de junio es esta noticia, que de una semana anterior, el 20 de junio de 2009, el barco Sayita llegó a Colombia con 13.000 toneladas de fosfato procedente de la Yun, que es la capital de Sahara Occidental ocupado. Este transporte viola la legalidad internacional, de acuerdo a la opinión legal emitida por la ONU en 2002. El Sayita navega bajo bandera de Antigua y Bermuda y pertenece a la naviera alemana Dölle. La travesía desde la Yun hasta el puerto de Barranquilla, en Colombia, ha durado 11 días y ahí ha descargado las 13.000 toneladas de fosfato saharaui. Y lamentablemente, bueno, esta es una de las últimas noticias de saqueo y de explotación de recursos saharaui, porque hay otra que casi incluso más caliente que esta que acabo de decir, que es del 8 de junio, cuando Marruecos firmó un acuerdo con la empresa irlandesa Sal León Energy, por la cual le otorgó la propiedad temporal de una franja territorial de 6.000 kilómetros cuadrados. 6.000 kilómetros cuadrados alrededor de Tarfaya para que explote y extraiga material bituminoso, o sea, petróleo. Con este acuerdo, lo que está claro, aunque no para los firmantes, es que parte de esa franja pertenece al Sahara Occidental ocupado. Actualmente, litigio político-administrativo pendiente aún por la ONU de buscar una adecuada solución entre Marruecos y los representantes del pueblo saharaui. Y bueno, me voy a parar un momentito. Si queréis, podéis buscar esa misma información en la página web saharasevilla.blogspot.com, pero a ver, vamos a hablar de esto también el martes que viene, ¿no? Ahora está Chasca en Argel, ¿no? ¡Hola, Chasca! ¡Hola, Mónica! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, muy bien. Aquí, tenemos poquitos minutos, ya te quedas para despedirnos de todos. ¿Qué bueno, nos pues cuenta? ¿Qué nos cuenta? Bien, bueno, primero quiero saludar a todos los oyentes de Radiopolis, desde aquí, desde Argel, donde hemos venido a participar como Arti Fariti al Festival de Cultura Panafricano, un festival que se organiza después de 40 años, del primer festival que se realizó en 1969. Y bueno, yo quisiera en realidad dar la palabra a dos artistas que han venido con nosotros. Uno es Alonso Gil, de Sevilla, que está realizando un taller de serigrafía, y otro es Mulut Yeslen, que viene directamente desde los campamentos de refugiados, también para participar de este evento panafricano. Entonces le doy la palabra a Alonso. ¡Hola, Aloncho! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, estoy contento de estar aquí en Argelia. La ciudad está impresionante, celebrando estos 70 años. Se te oye muy mal, Aloncho. Sí. Pues nada, la ciudad está preciosa, todas las plazas están llenas de escenarios, están muy orgullosos de celebrar después de 40 años el Festival Panafricano, que reúne la gran mayoría de los países asociados en África. Y nada, nosotros estamos aquí apoyando a la causa saharaui a través del proyecto Tifariti, y nos hemos instalado en una jaima donde, bueno, yo estoy pintando ropa con todas las consignas y los mensajes para la liberación del pueblo saharaui, para que tengan un para su... Loncho, perdona que te interrumpa, pero los tiempos de radio son lo que son. Si quieres, nos puedes pasar un momentito a Mulut para que lo saludemos y ya luego tenemos que despedirnos. Vale. Nos vemos en la manifestación, Loncho, el sábado. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días. Hola, Mulut, salam aleikum. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues si quiere te dejo ya a los últimos 30 segundos que tenemos para que saludes a todos nuestros oyentes. Ok, vale. Pues saludos a todos los radio oyentes de la radio. Y pues simplemente estamos aquí en Argelia porque Argelia nos ha acogido al pueblo saharaui en su refugio y hoy acoge a todos los artistas del continente africano. Y pues y simplemente pues les damos las gracias por ello. Venimos para difundir la causa de Arti Fariti, y pues creo que es un mensaje que nos viene a través del arte mucho mejor que a través de la política, y hay más público que acepta al arte y lo puede entender mucho mejor que una palabra de algún político. Gracias, vale. A la radio, gracias a todos, y si tienes alguna pregunta puedo responderla. Encantado. Vale, pues muchísimas gracias, Mulut. Hasta luego. Gracias. Y adiós, hasta gracias. Luego a todos. Nos vemos el martes que viene. Sahara Jorra, Sahara Libre.